Unas coplas cordobesas reunidas en el libro Nunca escupas para arriba, de la colección Los fileteados de Coligüe. Estas coplas están divididas por partes. Voy a leer la que se llama De sierras, yuyos y flores. Yo no soy de este pago, yo soy serrano. Como paso el invierno, paso el verano. Yo no soy de este pago, soy de la sierra. Donde pego el suspiro, tiembla la tierra. Una serranita detrás la sierra, pega un suspiro, tiembla la tierra. Las agüitas del río cantan sus penas, las piedras las recogen a manos llenas. Verde la albahaca y verde el romero, blanco el clavel y morado el laurel. Flor de alelí, flor de poleo, cuando te miro me saboreo. Planta de ají, flor de tomate, el que no trae yerba no toma mate. Pásate al otro lado, ramo de flores, que te están esperando los picaflores. Las tormentas en verano hacen un ruido fatal. Amenazan y no llueve. Relampagueando se van. Enero poco, febrero loco, marzo poquito poco, y lo que llueve en abril cabe todo en un barril. Ya viene el sol saliendo, cantan las flores, ya viene el que nos pinta nuestros colores. Hasta la leña del campo tiene su separación, una sirve para el fuego y otra para el carbón. Arbolito, tu sombra yo voy buscando, porque el sol de las penas me va quemando. No plantes a viña junto al camino, caminantes que pasan roban racimos. Andá y vení volando, flor de porongo, cada vez que te veo me descompongo. A la orilla de un río sembré melones y me nacieron langostas con pantalones. Tengo una pena morada y un sentimiento amarillo. La pena parece breva y el sentimiento membrillo. ¿Qué querés que te traiga de las totoras? Chorritos de agua fresca en la cantimplora. En el campo hay un yuyito que le llaman chilicote. Las mujeres no me quieren porque no tengo bigote. En el campo hay un yuyito que se llama enredadera. Si no tenés de quién reírte, anda a reírte de tu abuela. En la puerta de mi casa tengo un zapallo podrido pa' que metan las narices todos los entrometidos. Pajarito, no pases por esta acequia, porque si pasas, picas. Si picas, pecas. Nunca escupas para arriba por una razón muy clara. Al que escupe para arriba, luego le cae en la cara.